Estoy cumplido. Cuando besas fuego, bye, para verte y regresar. Sin mí no estás cumplido. Yo sin ti siento que te suena mal, pero es que tú sin mí sería un 14 sin febrero que en la playa esté yo. Acercas a mi boca, estoy cumplido. Estoy cumplido. Cuando besas fuego, bye, para verte y regresar. Sin mí no estás cumplido. Ya te puse a prueba y tú te me hiciste el fuerte. Ya monté una foto en Insta rápido. Estoy a